Bueno, estamos visitando el stand del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a hablar con su presidente, un amigo ya de hace muchos años, Dardo Chiesa. ¿Cómo estás, Dardo? Bien, muy bien. Bueno, mucha actividad del instituto, ¿no?, en estos últimos tiempos. Sí, estamos, la verdad que llevando un calendario bastante profuso, trabajando mucho en el interior con el tema de las jornadas a campo. Tenemos un agosto, la semana que viene ya estamos en la última jornada de San Luis. Tenemos este año además Reconquista, vamos a estar en La Pampa y estamos haciendo el seminario Victoria, o sea que tenemos cada semana hay un evento del instituto en el interior. La presencia acá en Palermo, que siempre es importante. Sí. Acabamos de venir de China. ¿Cómo fue ese viaje? Mira, a mi entender no fue un viaje provechoso. Nosotros desde La Carne sabíamos que teníamos la de máxima de venir con el mercado abierto y la de mínima de venir con la promesa de una apertura por resolver algunos temas. En realidad lo que está pidiendo el AXIS, que es el Servicio Sanitario Chino, es una serología que demuestre que no hay residuos de vacuna en los animales vacunados. Esto complica un poco, ¿no? Es como mirar el pelo en la leche. Claro. Por eso nosotros estábamos atrás acompañando, tratando de ir conjuntamente con la presidenta en la visión de que este es un tema político y que la presidenta tenía que destrabar. Nos vinimos nosotros con la visión de que viene el ministro chino entre fines de septiembre y primeros días de octubre y nos prometió que va a venir con los temas resueltos. Espero que sea así. Para nosotros no fue ni una decepción, ni tampoco nos vinimos conformes porque nos hubiera gustado venir con el mercado abierto. Ahora, todo lo demás fue un fracaso porque soja nada, y en realidad lo que uno siente es que fueron a comprar trenes y no nos trajimos nada, más que los trenes que compramos. Ajá. O sea que no. Es decir, que nosotros compramos, pero vender sí, nada. Sí, pero no vender, no le vendimos nada. Bueno, ¿y dónde se abastecen los chinos, por ejemplo, de carne? ¿Compran en algún mercado? Los chinos tienen muy poco consumo de carne, tienen algo de producción propia, consumen bastante cerdo que ellos tienen, consumen pollo, pero tienen una dieta muy vegetariana y en realidad su alimentación no tiene nada que ver con la nuestra. Ellos, por ejemplo, comen mucha menudencia y comen, por ejemplo, mucha garra de pollo, vísceras de pollo y, bueno, algunas cosas que nosotros ni comeríamos. Y vísceras también de vacuno. Sí, menudencia, por eso menudencia. Menudencias, Argentina exporta a Hong Kong, se nacionaliza en Hong Kong y después entra a China, pero tiene un costo de $400 por tonelada, lo que encarece todo, ¿no? Bien, Dardo, yo creo que el tema del negocio de la carne hoy por hoy necesita tal vez algún empuje, digamos, de parte política, tal vez para meterse en algunos otros caminos. El tema con Estados Unidos, por ahí hay una... Estados Unidos, estuvimos ayer reunidos acá con el secretario de Agricultura, Eduardo Ábalos. Nosotros ya habíamos estado con él dos oportunidades en Washington. Está bastante trabado, tienen trabada la aprobación todavía de Patagonia libre sin vacunación y después viene el resto. Coincidimos que es un tema político también, de relaciones entre estados. Nosotros estamos preparando con Cancillería una ronda de consultas en la OMC, previas a la iniciación de un panel en la OMC, porque realmente creemos que Estados Unidos está ejerciendo acciones discriminatorias contra nosotros. Uruguay desde el año 2004 está exportando con nuestro mismo estatus sanitario y está exportando libremente a Estados Unidos. Y nosotros tenemos todas las garantías, habidas y por haber, estamos hasta en mejor condición sanitaria que Uruguay, en función de que tenemos Patagonia libre de aftosa sin vacunación y todavía no nos han aprobado. Entonces, bueno, hasta ahora vinieron las conversaciones amistosas, de ahora en adelante vamos a empezar a apretar un poquito a cambiar un poquito el tono de las charlas y empezar a hacer consultas en la OMC porque creemos que hay una discriminación. Se viene un congreso importante, ¿no? Sí, un congreso de la carne que va a ser en septiembre, va a ser acá en Rural. Ajá. Este congreso es importante, la presencia de más de 72 países. Esto no es un congreso de Argentina, sino que es un congreso mundial. El mundo de la carne, ovina, porcina y vacuna, se juntan en Buenos Aires a hablar de los temas que hacen al comercio de carnes. Y bueno, que nosotros seamos la sede, que podamos de alguna manera interrelacionar en las conclusiones, que después van a ir a normativa, creemos que es bastante importante. Gracias, Dardo. Gracias.